Para mí es el mejor de todos. Por eso aprovecho este último programa para ponerlo. Enrique Santos Discépolo es el creador y lo acabamos de escuchar en la voz de Virginia Innocenti, una genial artista que en el codo de la vida se dedicó al canto y lo hace de una manera que a mí me llega mucho. Por eso lo comparto con ustedes. Este programa pretende ser una especie de resumen y como tal, tan mal no está esta parte del mundo. Hacemos una excepción, porque nos toca, con Ecuador, con El Salvador y con la Argentina. Pero tenemos que rescatar lo bueno, lo grande, lo que significa que estemos bien en, muy bien en Brasil, que son 220 millones de habitantes, muy bien en Colombia, muy bien en Chile, muy bien en México, con un futuro de 6 años, que ya lo mencionamos el programa pasado. Este año se vota en Uruguay y lo más probable que regrese el Frente Grande, eso está genial. Le tengo que comentar que, bueno, lo de Ecuador, el narcotráfico ha avanzado muchísimo, favorecido porque el país está dolarizado y acá estamos jugando con eso como si fuera una cosa que viene bien. Esa pérdida total de soberanía que no es tener moneda es darle todas las posibilidades al narcotráfico, entre otras cosas. Esta semana, después de 3 años, regresé a Buenos Aires y como esto es un resumen, del espanto. Anduve por distintos barrios, no me quedé muchos días, pero lo suficiente para ver que de lo conocido el 30% está cerrado, el 30% está vacío, restaurantes vacíos, negocios vacíos, comercios vacíos, bares vacíos. Y solo en una parte de la ciudad estaba ocupado. El 20% de la gente está bien, que son los dueños de todos, y eso hace que muchos estén contentos. Bueno, ese 20% por 45 millones son muchos. Y tengan a este payaso gobernando o poniendo la cara y ellos mandando desde atrás. Ha ocurrido y ocurre en muchas partes, no en eso no estamos inventando nada, pero bueno, la realidad es así, no tenemos otro. Esta es nuestra realidad, nos guste o no. Por ser fin prácticamente del otoño, tenemos algunos soniditos que los comparto todos los años con ustedes, que son el sonido que hacen los terneros cuando se alejan de las madres. Y como es grabado esta semana, los voy a compartir, son unos pocos segundos. Y después sigo un ratito y tengo algo de Don Julio Florencio. Los dejo con esta música que es totalmente natural, que no necesita de la electricidad, no necesita de nada, necesita de la naturaleza en su más terrible expresión. Es un mamífero buscando a su madre. Y después sigo porque tenemos unos minutos más y les voy a leer algo de Julio Florencio Cortázar, porque después vamos a estar tantos meses sin comunicarnos que para sí queda un recuerdo. Los dejo con Los Válidos. Estos son los sonidos de la naturaleza cuando se desmadra. Todos los años tenemos unos segundos de este ruido que hacen los terneros llamando a sus madres. Es así. El otoño se llena de válidos y bueno, yo los comparto con ustedes. Esto se da siempre en la puerta del invierno, que por cierto llega pasado mañana, en estos días previos al 21 de junio tenemos solo 9 horas y media de luz natural y este año particularmente ha venido suave, no sé si es el niño, la niña extendida o qué. Solo ha habido 8 heladas. Los que trabajamos afuera, a la intemperie, lo notamos porque hasta ahora ha venido genial. Ha venido así. Muy, pero muy, muy bien. Creemos que la inundación ya pasó por Brasil, pasó por alguna parte de Argentina, afectó a las cataratas y afectó alguna otra ciudad ribereña del río Uruguay, del río Paraná, pero ya se está normalizando. La verdad que es así. Nos vamos con esa esperanza de que el tiempo, al estar bien, todos nos sentimos un poquito mejor. Lamentamos que nuestro país sea para tan poquitos, porque sí, es una cosa lamentable, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que lo importante es saber que estos payasos están puestos por eso, porque son payasos, no hay. Por más que estén en la reunión del grupo de los siete o vayan a Suiza a tratar de frenar la guerra de Ucrania o a solidarizarse con el presidente de Israel y de todas esas payasadas que no tienen prácticamente sentido. Pero bueno, es así. Nos esperan 3 meses de silencio y también con ellos de reflexión. Yo pienso que para la primavera, que es vuestro otoño, vamos a estar mejor. Vamos a estar mejor. Se van a definir algunas cosas, muchas de las que hemos hecho mal, y también tenemos que pensar en todo lo que hemos hecho mal. Así que, a partir de ahora, me voy a despedir con Julio Florencio Cortázar. ¿Sí? Hago otra entradita para que sea clara y que sea un separador, que es lo normal para estos casos. Una gente no enloquece nunca. Qué vida verdaderamente horrible deben tener. Charles Bukowski. Siéntelo con oído. Bueno, aquí lo prometido. De Julio Florencio Cortázar. Los cronopios no tienen casi nunca hijos, pero si los tienen, pierden la cabeza y ocurren cosas extraordinarias. Por ejemplo, un cronopio tiene un hijo y enseguida lo invade la maravilla y está seguro de que su hijo es el pararrayos de la hermosura y que por sus venas corre la química completa con aquí y allá islas llenas de bellas artes y de poesía y urbanismo. Entonces, ese Cronopio no puede ver a su hijo sin inclinarse profundamente ante él y decirle palabras de respetuoso homenaje. Fin. Nos quedan nada, unos segundos. Un abrazo y hasta septiembre. Fines de septiembre vuelvo con ustedes. Mucha suerte.